Estamos con tres de las organizadoras del Mundialitas y les vamos a hacer la pregunta del millón. Chan, chan, chan. ¿Por qué no juegan chicos en el Mundialitas? Porque es un espacio para las mujeres, un espacio libre para que podamos jugar plenamente. Oh, qué bonito, plenamente. Y expandirnos, y bueno, en realidad aquí es verdad que no solamente hay mujeres, que también hay chicos que están animando, que están ayudando a organizar, que con sus mejores caras y sus mejores maneras, pero sí que es verdad que no juegan. Hoy no, un día solo, hoy. Mundialitas. ¡Oh! Bueno, yo creo que, queremos, que el sentido que tiene Mundialitas es acercar a, pues a toda la sección femenina al deporte, ¿no? Que parece que es una cosa que está muy monopolizada. La sección femenina de las Jorge. que parece que está muy monopolizada por los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que Mundialitas se abre solo para mujeres, porque si no, no se daría, no habría un Mundialitas mixto. O sea, no vendrían las chicas a jugar. ¿Por qué? Porque nos tomamos el deporte de otra manera. Nosotras venimos aquí, desmontamos el reglamento, desmontamos la competitividad, el elitismo, y bueno, lo primero que hacemos es disfrazarnos, ¿no? O sea, que más que, o sea, es un encuentro deportivo, pero es una fiesta. O sea, yo creo que el objetivo es una fiesta, divertirnos jugando, ¿no? No jugando a hacer deportes, pero no deporte como conocemos, como vendrían igual los chicos a, se lo tomarían de otra manera, ¿no? Entonces, el ideal de esto es que sí, que en un futuro, ojalá se pueda hacer un Mundialitas mixto y que vengan los chicos y se lo tomen con el espíritu que nos lo tomamos nosotras. Yo creo que ese es el problema, ¿no? O sea, ¿con qué espíritu venimos nosotras aquí? ¿Con cuál vendrían ellos? Pero bueno, que todo es un trabajo, que es un camino y que ojalá podamos jugar y encontrarnos todas y todos aquí en el Mundialitas. Pero de momento es nuestro. Sí, que yo creo que, bueno, ¿no? Que no es una cosa tampoco fuera de lo normal, ni se trata de vetar a nadie, simplemente pues de favorecer que, o sea, que mujeres que igual de normal no hacen deporte, no están acostumbradas a encontrarse o a verse de esta manera, que es pues con nuestras ropas deportivas o con nuestras faldas de flamenca, jugando, dándolo todo, riéndonos. Sepas o no sepas jugar. Claro, o sea, y la cosa es que no sales con miedo de, o sea, ni con miedo, incluso a veces vergüenza, pudor, no sé, ¿no? Cosas que pueden aparecer ahí que la competitividad lo favorece, ¿no? Y aquí es como, bueno, no pasa nada, o sea, nos relajamos, jugamos y sobre todo eso, ¿no? Que nos lo pasamos muy bien, bailamos, cantamos, charramos. Muchas gracias, chicas. A ti.